Pues lo tengo a Carlos Heller, es actual diputado, es presidente de la Comisión de Presupuestos y es precandidato también a la ciudad por el Frente. Carlos, Jorge Rialde, de Radio La Red, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, acá, avisándole a la gente que el vacunatorio Luna Park se cierra, Carlos, lamentablemente. ¿Por qué? Ah, le cuento, no, porque Luna Park se dio su... Yo me di ahí la primer dosis mi vacuna, me la di ahí. Uy, ¿la segunda se la tenía que dar ahí? Bueno, Carlos, no. No, la segunda me la di en... ¿Dónde me la di la segunda? En el brazo. Atlanta. En el brazo. No, porque sí, claro. No, digo, porque si... Bueno, justo en Atlanta. No, es verdad, bueno, yo me la di donde me mandaron. No, por eso, porque si era Luna Park... A ver, le cuento rápido. Hay un contrato que tengo frente a mí donde se lo cedían gratuitamente las instalaciones. Ajá. Pero ¿qué pasó en Luna Park? Vieron otro contrato del gobierno de la ciudad con el estadio Arena, que es del Grupo La Nación, de Arena, sí. Que le daban 16 millones de pesos por lo mismo servicio. Entonces, lo sí, yo me di una dosis en cada estadio. Ah, para quedar bien con todo. Está bien. No, perdón, a donde me mandaron. No, ya sé, Carlos, ya sé. Carlos, recién salió María Eugenia Vidal aquí con nosotros a charlar. Y en un momento salió obviamente el tema de la inflación, tema que nos tiene a todos. Y lo que dicen desde la oposición es que, bueno, que nunca hubo inflación como esta, además de ser uno de los gobiernos más, no digo peores, no sé si dicen, desde el 2001 para acá. Sí. ¿Cómo se puede rebatir eso de la inflación? Porque uno, cuando uno se pone a discutir, quiere buscar argumentos. Bueno, a ver, yo puedo simplemente decir... Tiene mala memoria porque el último año de la gestión del gobierno de Macri fue 54%. Uh-huh. Así que memoria corta. Segundo, tendríamos que ver por qué hay inflación. Porque realmente todas las variables de la macroeconomía realmente están ajustadas a lo que están en las pautas presupuestarias. Sí. Mirá, el tipo de cambio oficial está por detrás de lo que estaba previsto. El déficit fiscal es menor que el que estaba proyectado. La emisión monetaria es menor que la que está prevista en el presupuesto. Las tarifas no han aumentado prácticamente. Tenemos un superávit comercial de casi 7.000 millones en el primer semestre, 7.000 millones de dólares. Tenemos un nivel de reservas alto que hace mucho tiempo que no tenemos. Hemos regularizado muchísimas las obligaciones externas heredadas, impagables como nos las dejaron, y hoy se van normalizando, falta todavía la negociación con el fondo, es decir, lo que se llama la balanza de pagos tiende a estar controlada. En realidad no hay ninguna razón objetiva para que exista esta inflación que existe hoy, porque los economistas de la ideología de María Eugenia Vidal le echan siempre la culpa a el tema fiscal y a la emisión. Sí. Y bueno, ahora se le quedaron los papeles, porque ninguna de esas dos cosas, al revés, están bastante contenidas, con algún cambio y alguna diferencia. Que el déficit fiscal es más chico, no porque hemos hecho políticas de ajuste como las que han hecho ellos, sino porque han aumentado los ingresos por vía de una recuperación de la actividad, por vía de mejores controles sobre la evasión, por el aporte solidario que significó un ingreso importante para ayudar desde el punto de vista fiscal. Es decir, no hay razones objetivas que expliquen por qué suben los precios, excepto una cosa que se llama puja distributiva. A ver. Y la puja distributiva es el apetito a la ganancia que tienen los sectores que tienen posibilidad de hacerlo. Es decir, suban... Yo quiero vender en el mercado interno al mismo precio que lo vendo afuera. Entonces gano más. Ahí el gobierno necesita avanzar en políticas públicas que los que compran los productos que la Argentina exporta. Y entonces habría que avanzar en fijaciones de cupos para abastecer al mercado interno, como se ha intentado y se está haciendo con la carne y con otras cosas, para que efectivamente los precios locales tengan que ver con la capacidad de consumo que tiene la población argentina, para que efectivamente los argentinos sigan puedan volver a consumir alimentos en la proporción que necesitan, etcétera. Carlos, ¿hay algún país en el mundo que no haya atravesado por una crisis financiera, económica, por el tema de la pandemia? Porque parecería ser que el único país que tiene crisis es... No, ¿qué va a ser? La crisis la tienen todos, los países centrales tienen crisis, a todo el mundo le ha golpeado y se están recuperando. Mirá, de cualquier manera hay cuestiones que son diferentes y que habría que ponerlas en escena también para tener en cuenta. Por ejemplo, hay un informe de la CEPAL, sí, de estos días, la Comisión Económica para la América Latina. ¿Qué dice la CEPAL? Que la región, América Latina y el Caribe, que es el ámbito de la CEPAL, para quien no lo sabe, es un organismo de Naciones Unidas. Bueno, en América Latina y el Caribe, la región al 30 de junio acumula 1.260.000 muertos por COVID, 32% del total mundial de fallecimientos. ¿Sabés qué porcentaje de la población mundial tiene América Latina y el Caribe? 8,4. Uh-huh. Es decir, con el 8,4% de la población del mundo, la región tiene el 32% de los muertos. ¿Sabés por qué es eso? Porque todo el mundo dice que la región es una de las más desiguales del globo terráqueo en materia de distribución de la riqueza y de los ingresos. Y entonces vos seguís teniendo esta absurda cuestión de que crece el número de ricos aquí en el mundo entero. Se conoció, por ejemplo, también esta semana, un dato de la revista Forbes que dice que los mil millonarios del mundo se incrementaron en unos centenares, pero pasaron, escuché este número, de tener 8 billones con B larga, sí, de dólares de riqueza acumulada en un año entre marzo del 2020 y el 2021 a tener 13 billones de dólares de riqueza acumulada. Y esto está hecho en detrimento de los de la otra punta. ¿Y alguien porque los mismos informes te dicen que creció, por ejemplo, según dice la CEPAL, que 22 millones de latinoamericanos se convirtieron en pobres durante 2020. ¿Entendés? Sí, sí. Y la sí, pobreza sí, extrema, insatisfacción de necesidades alimentarias básicas, llegó a 78 millones de latinoamericanos. Carlos, yo te pregunto esto, primero porque sabés, y nos podés explicar a nosotros. Sí. Porque si no, nos quedamos con la idea de que la pandemia económica solamente nos tocó a los argentinos. No, por eso te estoy dando datos. No, por eso te lo pregunto, porque digo, si no parece que los únicos giles en el mundo somos nosotros. Mira, hoy hay un informe que seguramente mañana va a estar en todos los medios, que se dio a conocer hoy del Fondo Monetario Internacional, de perspectivas para este año, y mejora los datos de Argentina, y dice el Fondo Monetario que la Argentina va a crecer 6.4% este año, mejorando en un punto y pico el pronóstico que había hecho hace un trimestre. ¿Y sabés qué dice entre las razones por las que mejora? Porque dice que ha tenido un mejor manejo de la distribución de vacunas que otros países de la región. Heller, Fondo Monetario Internacional. Heller, buenas tardes. Andrés Lerner lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Andrés? Bien, muy bien. Obviamente la crisis de la pandemia a nivel económico atacó a todos los países. Ahora bien, hay distintas maneras de abordar esa crisis económica, ¿no? El gobierno nacional puso a disposición el IFE, el ATP, después ya sabemos, sí, el REPRO. En la provincia de Buenos Aires hubo también, la verdad, un paquete muy fuerte de medidas similares quizás al REPRO, también ayudando a las empresas, subiendo, sí, jubilaciones, bueno, un montón de medidas. En la ciudad de Buenos Aires, la verdad que pareciera nada, que por el ingreso per cápita hubo poco. ¿Va a ser también un tema de campaña ese? ¿Lo van a plantear como un tema de campaña? ¿Qué es lo que hizo la Reta para ayudar a los porteños en medio de esta crisis? Sí, yo entiendo que sí, porque además marca un contraste notable. Pero también hay otro tema de campaña que no se puede dejar de plantear, que es el país que dejó esta gente. Porque estos muchachos hablan de la Argentina y dicen, miremos para adelante, miremos el futuro, no miremos para atrás, y qué sé yo cuánto, porque no pueden mirar para atrás, porque es una vergüenza. Porque en los 4 años que estuvieron, yo cuando a veces tengo que debatir con algunos de ellos, le digo, dame un dato positivo, decime un indicador que lograron mejorar. porque el Producto Bruto cayó, el desempleo aumentó, el déficit fiscal siguió como estaba, se endeudaron hasta la coronilla. ¿Qué es lo que hicieron? Si la Argentina tuviera que pagar la deuda externa que le dejaron con los vencimientos que estos muchachos le dejaron, cerrábamos hace rato. No había manera de poder atenderlo. Esto, a ver, no hay mente que pueda explicar cómo diablos programaron vencimientos de la manera que programaron, que son absolutamente impagables. Tanto la deuda con los privados, los bonos, nadie dice que cuando el gobierno asumió, encaró una negociación donde logró una quita de 37 mil millones de dólares, quita de 37 mil millones de dólares, que logró bajar la tasa de esas refinanciaciones del 7% al 3%. Nadie dice que la Argentina está discutiendo la eliminación de los sobrecargos de la deuda con el Fondo Monetario. Esos sobrecargos son producto de que la Argentina tomó un crédito que está enormemente por encima de lo que los propios estatutos del fondo dice que se le pueden prestar a un país. Y entonces el Fondo Monetario tiene una cosa que además parece loca. Te presta más de lo que te debería prestar y te multa por prestarte más de lo que debería prestar. Bueno, esa sola discusión que Argentina está dando y que tiene señales de que puede ser que se resuelva, significaría dejar de pagar en los próximos años unos 10 mil millones de dólares de intereses de esa deuda, de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Si la Argentina culmina con éxito esta negociación, va a tener hasta el 2025, hasta el 2026, despejado el horizonte de su balance de pagos y va a poder destinar todos los recursos que es capaz de generar a recuperar la infraestructura edilicia, hospitalaria, hacer planes de vivienda, mejorar todo lo que esta gente destruyó, pero menos mal que estuvieron nada más que 4 años. Carlos, la última pregunta, creo que te vamos a sacar de la economía y te vamos a llevar a un amor que es el fútbol también. Sí. Yo recuerdo tu paso por Boca con Alegre y todo, pero creo que Rossi va por ese lado. Estimado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien. Es por sí o por no, porque el tiempo es tirano. Le tengo que responder un disparador que me sacudió el amigo Rial en el comienzo del programa y quiero preguntarle a usted. Total, usted no sabe de qué se trata y va a responder como corresponde. ¿Pueden hoy Boca, River, San Lorenzo, Racing y o Independiente aspirar a presidir la AFA? Sí, porque no van a poder. No, porque no hay ninguna razón estatutaria. No, lo que vos estás diciendo, Elio, tiene que ver con una cuestión que Grondona había instalado, de que nunca tenía que ser el representante de un club grande el presidente de la AFA. Uh-huh. Pero los estatutos no dicen eso en ningún lado. Ah. Y por otro lado, él era de Independiente, así que de alguna manera eso también contrariaba en sí mismo a esa teoría. Pero el Papa era un poco, digamos... Pero el Papa no está. No, pero es que no lo digo, yo lo... Él hacía su política, pero sí. Vos me pediste que te conteste por sí o por no, te contesté. Perfecto, pipí, cucú. Carlos, como siempre, un gustazo. Un abrazo grande a todos, chao y todas. Pasó aquí por Radio 10.